Esto es Uno Contra Uno Radio, en AM 570 en Radio Argentina. Nos podés seguir a través de la web, www.unocontraunoweb.com.ar. Y además nos podés llamar al 4535-5700 y estaremos sorteando un par de entradas para el partido de la leyenda de la NBA el próximo sábado, 9 de la noche, Estadio Luna Park. 29 de marzo, si no me equivoco. Sí, señor. Así que tenés que llamarnos, dejarnos tus datos, ¿sabes? Que podés participar, que además de dejarnos los tres números de documento, podés preguntarnos, sugerir. Saben que el programa es de ustedes, ¿no? Y esto lo tienen claro. Después quedan cada uno qué hace con el programa. Vamos a hablar. Lo vi. Te aclaro una cosa. Yo sé que no es un momento para cargarte mucho, pero te vi de lejos y no subiste ni 10 escalones. Usted fue a hacer el vóley el claro. otro día. Claro. A Resistencia. Sí. Sí, te reí. ¿Es muy grande la cancha? No. No, porque capaz que los escalones son altos y te cuesta además subir. A ver, este tamaño de cabeza lo ves. Ah, seguro. Y usted estaba con Wayne, que... Y Wayne mide más que él, creo que le mide. Saca unos centímetros, o sea... Es un faro de atención. Hablamos de Mariano Ceruti. Bebo. Bebo, ¿cómo estás? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo anda, Bebo? ¿Bien? ¿Cómo anda, muchacho? Bien, bien, estabas lejos, ¿eh? Estabas alto, no llegaba, me cansaba. Aparte, ya estoy viejo. 10 escalones para mí es una temporada. Así que, yo siempre yendo a ver el vóley, acompañando a los chicos ahí, que lo hicimos bastante con pinche. Bueno, nada, antes que nada agradecerte que nos atiendas, no es un momento por ahí lindo para hablar, pero bueno, también has pasado por situaciones complicadísimas. Es parte del deporte. ¿Eh? Es parte del deporte. Sí, sí, sí. Pero, nada, te quedaste en Sarmiento, seguiste en Sarmiento en una temporada... calculo yo, Mariano, de esa que uno quiere olvidarla, no, y borrarla, sí, rápidamente. La peor de lejos de mi vida, la peor. Pero bueno, sí, como decís vos, había dos opciones: o irnos o quedarnos bancándola hasta el final. Obviamente estaban las dudas, más que nada, con el tema económico, ¿no? Porque cómo está el país, al no cobrar y bueno, irnos y tampoco cobrar era muy difícil tomar una decisión. Varios chicos tenían muchos problemas económicos y bueno, nada, me pareció que lo justo era quedarse y aguantar hasta lo último a ver qué es lo que pasaba. Nada, no sé si salió bien o mal, la cuestión que el equipo, me parece que en cada partido dejó el alma, entró, no reguló nunca, siempre con uno o dos jugadores menos, un equipo que no era tan largo, con los chicos que dejaron todo. La verdad que en esta instancia para los chicos no es fácil, pero también dejaron todos los juveniles y los sub 21 y 23 del club. Marco Díez, Fede Herrera, pues el Gori, un chico de ahí, que bueno, la verdad que lo sufrieron mucho. Y bueno, nosotros también empujando, obviamente las últimas tres fechas quedándonos sin el Colo, que la verdad fue un golpe muy duro, demasiado duro, donde creo que era el jugador el más importante, el más desequilibrante para nosotros. Y me parece que bueno, a nosotros nos termina matando la cabeza el partido que ganamos en San Isidro y bueno, y teníamos la expectativa de que Unión pueda robarle el partido a Progres. Creo que ahí nosotros no bajamos la guardia, pero sí fue un golpe muy duro y bueno, después para el último partido, con todo lo que pasó en el año, se nos vinieron todas las malas cosas a la cabeza. No es por excusa, pero sin lugar a duda de que bueno, hicimos lo que pudimos, pero creo que Progre mentalmente se preparó para este partido y nosotros, me parece que no sé si no nos dimos cuenta en la situación que estábamos, pero con todos los problemas que teníamos en la cabeza, nos ganó bien y fue un justo merecedor de que se quede en la categoría. Bebo, ya te va a saludar Mati, también el gallego, pero empecé diciendo la peor de mi vida. Sí, lo sufrí, sufrimos todos, creo que todos coincidimos, los chicos, que la incertidumbre y al no ver nadie, al no aparecer a alguien salvo a veces el Pato que estaba ahí, Simoni, Pato Simoni, que tampoco tenía mucho para decirnos porque él tampoco le decían cosas. Acá se maneja el club, se maneja con una cabeza solamente, que es la presidenta. Uh-huh. y bueno, al principio el que no pudo aguantar fue Javier, que se tuvo que ir. También fue muy doloroso también su salida, y de qué manera salió no voy a dar explicaciones, pero también fue muy doloroso para nosotros, porque fue algo extra deportivo por lo que se tuvo que ir. Y bueno, ahí ya empezaron los golpes bajos y bueno, y la incertidumbre del día a día, no saber qué iba a pasar, que había varios chicos que teníamos la posibilidad de irnos a otro equipo, porque no fue, yo fui uno, otro fue Miguel, fue Maxi Río, Miguel Isola. Uh-huh. O sea, dejar el equipo y ya sentenciarlo a un descenso en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué deciden quedarse, Mariano? Te saludo, ¿cómo te va? Soy Matías Traversa. ¿Cuál es el motivo, por el cual se juntan, imagino, lo hablan, sí, teniendo en cuenta condiciones todas adversas? Porque imagino que también debe ser difícil encontrarle saldo positivo, salvo a las cuestiones grupales, pero de esas que las conviven y las transitan ustedes. En ese momento de tener alguna otra chance y de saber que estaban, sí, jugando una parada muy complicada, ¿cómo y por qué es que deciden unirse y quedarse? Mira, por un lado nunca dudamos del grupo que teníamos, de la calidad de jugadores, y de que teníamos fe de que se iba a revertir la situación, ¿no? Siempre tuvimos fe, por el lado del club y por el lado nuestro. Creo que por el lado nuestro la gana de ese desafío de luchar contra la corriente, contra todo lo que se nos vino encima, fue mucho más grande del irse. Porque, a ver, a veces después, cuando uno se va de un club y las cosas están mal, uno piensa, uy, este se bajó del barco, se fue y dejó al club, o a los chicos más que nada, y al club en banda, y la verdad que eso es una carga importante, y cuando te pones a pensarlo, decís, sí, que es verdad, pero de otro lado decís, está en juego mi familia, lo económico de acá en adelante, depende de lo que yo vivo. Me parece que es algo razonable también pensarlo así. Y yo me acuerdo que en una charla que tuvimos entre nosotros dije que el que tenía la oportunidad de irse, que lo haga, porque la verdad que no veíamos algo positivo que nos pase para que podamos salir de abajo. Después me parece que como que ya nos contagiamos, o sea, ¿cómo te puedo decir? Como que no pasó más nada, o sea, que estaba todo bien, que tratamos de no ver la realidad, y también es algo que nos hizo mal, ¿no? Porque claro, cuando caíamos en la realidad estábamos en el fondo del mar, ¿no? Y bueno, y esa incertidumbre y un montón de cosas que pasaron, con cosas que nos pidieron extra deportivas, que la verdad que no vale el caso decirlas en ese momento, porque bueno, nada, ya ahora ya terminó, fueron dañándonos demasiado, y nunca enfocándonos en lo primordial, que era lo en el básquet, ¿no? Que tratar de entrar a la cancha y de la mejor manera, lo que uno tiene que hacer, un basquetbolista tiene que ser. Creo que te contratan para jugar al básquet, no para pelear para otras cosas. Obviamente que si no pasaba nada, estaba todo bien, ponele dos meses como máximo atrás, te la bancás, y creo que deportivamente no nos iba bien, perfecto. Obviamente somos culpables, pero sin lugar a dudas que de ese modo nos íbamos a echar la culpa mucho más nosotros y íbamos a terminar, o sea, mal igual que ahora, pero bueno, con mucha más bronca. La verdad que terminamos este año dejando todo, muy tristes, pero con una realidad que estamos durmiendo tranquilos porque dejamos todo. Me parece que esa es la clave también, saber que de la cabeza podés estar triste o bajoneado, pero que dejaste todo. Te va a saludar uno que te levanta seguro, Bebo. Sí, el gordo me levanta siempre. ¿Qué haces, Marianito? Sí, sabe, ¿cómo andás? Bien. Bueno, una pena porque te escuchaba, la verdad, te escuchaba atentamente y vos sabés que a pesar de la distancia, a través del teléfono, uno puede darse cuenta y sentir lo que estás sintiendo en este momento, porque tus palabras, la forma en la que hablas, cómo lo expresás, y la realidad con la que uno se encuentra en este momento de Sarmiento, es una tristeza grande. ¿Nunca apareció un dirigente en todo el año? No, nunca hubo un dirigente, no hay dirigente en el básquet, no sé, en el fútbol, en el vóley, yo sé que tampoco. No, simplemente es la imagen de Marina Capitanich, la presidenta del club, digamos. Y bueno, bueno, ahí hubo algunos roces, obviamente con el Colo, que esto es público. Menos que menos, nosotros apareció Marina en la última práctica a la mañana del viernes de jugar con Progresista. Imagínate que quiso hablar con nosotros y le preguntó esto, obviamente lo tengo que decir porque es muy, para nosotros no es gracioso, sino que la verdad que no hubiese hecho, lo hubiese hecho mucho antes, que a nosotros nos iba a poner bien de última, ¿no? Los nombres, claro, y quería hablar con nosotros y obviamente no es que no quisimos, sino que no, los técnicos, o sea, no lo dieron prudente, ¿no? Y bueno, eso fue todo lo que tuvimos desde diciembre, esa aparición nada más. Claro, ¿y cómo tomaron ustedes la, y si bien ya lo explicaste durante tu relato, pero cómo tomaron ustedes la salida del Colorado, de Volkovski? ¿La tomaron bien? Sí. Sintieron que era lo correcto, no había motivos para juzgar a nadie. No, la verdad que no hay motivo para juzgar a nadie. Yo creo que es una decisión muy personal. Creo que en cualquier aspecto de la vida te afecta, más allá de, no sé si en lo económico o en no sé qué, porque el Colo no sé qué económicamente no lo necesita, pero sí lo habrá afectado en otros lados, donde nosotros no sabemos qué le pudo haber pasado y por qué tomar esa decisión, y tampoco lo puedo juzgar porque la verdad que no soy quien, ¿no? Y a lo mejor estaba dolido por otro lado y a lo mejor también se pudo haber quedado, como no, por eso te digo, es una decisión muy difícil, en donde obviamente que nosotros no somos ninguno boludo, si se quedaba me parece que teníamos muchas más grandes chances de salvar la categoría, pero bueno, él ya venía diciéndolo que bueno, que ya en un televisado, en Echagüe, que si no se aclaraban las cosas con él. Sí, en Echagüe, sí. Televisado, y después también nos sacamos la radio, Plan Uno Contra Uno Radio, hablando de estos temas, y él ponía como fecha, digamos, ¿no? Claro. Y después decía que por ahí lo había llamado el Coqui, Capitanich, sí, el jefe de gabinete, para dialogar con él. La verdad es que no cumplieron, ni él, ni la familia, que están a cargo de Sarmiento, y lo que arrancó como un gran proyecto se hizo muy rápidamente, ¿no? Porque fue una picardía realmente. Sí, es una lástima. Una lástima lo que pasó, porque sinceramente, bueno, José lo conoce, bueno, todos conocen el club, la estructura que tiene el club, la verdad que Estructuralmente el club es uno de los mejores de la provincia y da gusto ir a entrenar y la, con la clase de gente que está por lo menos en el básquet, que está bueno, y me parece que la plata no es el problema ahí, ahí hay otro trasfondo, otro quilombo, ¿no? Que nosotros no lo sabemos y pero que al fin y al cabo daña a la institución, ¿no? Sí. Daña a todos los deportes, fútbol. A la institución y a la imagen también, directa o indirectamente, de Capitanich, porque no deja de ser un proyecto en primera persona del Coqui, o sea, tal cual. Eso, todos sabemos que posiblemente para él sea muy accesible poder haber mantenido el al día o poder haber bancado el básquetbol. Claro, claro. De su investidura política y de la cantidad de lugares donde él puede conseguir fondos, pero claro. La realidad es otra, la realidad es que el equipo no cobró nunca, la realidad es que el equipo arrancó con pretensiones, y también es muy difícil para el jugador, porque yo siempre digo que lo más noble es el jugador, y estas cuestiones lamentablemente termina por demostrarme que lo más noble que tiene el básquet es el jugador. Digo lamentablemente porque tiene que pasar este tipo de situaciones como para que los dirigentes digan sí. Los que bancaron la situación fueron los jugadores. Este equipo se tenía que haber ido antes. Y pará, porque esto no termina todavía. Ahora hay que pasa para ver si cobra. No, nosotros estamos inmersos en una situación cada uno terrible. O sea, no, de hace el primero día de diciembre que no estamos tranquilos. O sea, es estar nervioso. Imagínate que los que tenemos familia. Es imposible no trasladarlo a veces a la familia, ¿me entendés? Claro, al día a día. Eso te produce pelea, te produce... ¿qué haces que no te vas? Y con razón te lo dicen, ¿no? ¿Y por qué aguantaste tanto? ¿Y por qué hiciste esto? Y qué sé yo, ¿viste? Uno, la verdad que no es fácil tampoco tomar la decisión de, como ustedes me preguntaban, de irse y dejar todo y que nada, no es que nada te importe, sino que bueno, ya hiciste un grupo muy bueno, en donde el que se queda la como nos quedamos nosotros, o el que se quedaba la iba a sufrir, y bueno, tomamos esa decisión y sin lugar a duda que ahora me parece que empieza otra etapa que también vamos a estar, esperemos que no, yo con la mano en el corazón te digo, me parece que no va a pasar. Me parece que se van a comportar, van a dar la cara y van a pagar, porque me parece que no es una plata importante para ellos y creo que sería lo mejor que le pasara como club, pagar a todos los jugadores, no solamente a nosotros, y quedar limpio y empezar de cero de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, lo de Volkovisky, Bebo, en algún momento también que lo mencionás, él decía en una declaración, hasta imagino que para él muy dolorosa, haciendo referencia, y no para sacar chapa de los lugares en donde había estado, pero que había jugado en muchos lugares del mundo y que en el único lugar donde había sentido que lo estaban cagando era en su propia casa. Tal vez allí se puede materializar, el dolor, la desilusión que tenía Volkovisky en el momento que tomó esa determinación. Sí, sin duda. Él se lo veía, los primeros meses se lo veía muy bien, muy contento, disfrutando de lo que hacía, y me parece que fue como un palazo de atrás, ¿no? Todo lo que le pasó. Y creo que fue decayendo anímicamente el Colo, como todo, ¿no? Obviamente. Y bueno, como te dije antes, la incertidumbre fue la enemiga nuestra, ¿no? De todos los días ir y que pase algo o alguna noticia no que no sea buena y pelear contra eso y tratar de entrenar y de ganar. O sea, no solamente eso, ¿no? La cabeza da para eso, da para todo, da para el día a día, da para ver cómo viajan, porque un detalle que recordamos también es la forma en que viajaron, sin plata o a veces de forma bastante precaria, digo, da la cabeza para todo, para entrenar. Y fijate el resultado final, ¿sabes? Claro, por eso digo. Por eso digo, justamente apunto a eso, ¿no? Todo tiene un porqué, no es casualidad que Sarmiento haya descendido. Y estuvimos ahí, ¿no? Más allá, hay que también dejar en claro de que por no entregarnos y seguir laburando y entrenando, estuvimos en nosotros, digamos, en nuestras manos el no descender. Obviamente que después, la última fecha, antes estoy hablando, ¿no? En la última fecha, me parece que bueno, ahí sí no sobrepasó la situación. Pero antes lo tuvimos para salvarnos y no nos dejó. La verdad que la cabeza no nos dejó, la situación no nos dejó, y tuvimos una chance, sí, de ganar al puntero, jugando un gran partido, pero bueno, evidentemente el Progre, como tiene jugadores de mucha jerarquía y de mucha trayectoria, que han jugado también este tipo de eventos, se preparó mejor que nosotros, y se aisló de los problemas, simplemente con, a lo mejor, con tener dirigentes que vayan todos los días y que te digan la verdad, a uno lo calma. Y eso creo que le pasó a Progre y a los chicos. Sé que no pasaron un año bueno, la verdad, porque todos lo sabemos, pero sí llegaron mejor, mucho mejor que nosotros de la cabeza. Claro, claro. Bebo, sí, nada, sí. Te digo lo mismo que al comienzo. Gracias por atendernos, por hablar, porque no es fácil hablar en estos momentos, porque queremos una liga que no pasen este tipo de cosas, porque luchamos por eso y apoyamos a los jugadores en esta situación, como cualquier trabajador, porque, sí, sí. Porque digo, ¿quién se banca 3, 4, 5 meses sin cobrar y viviendo situaciones complicadas? Me parece que vos marcás un par de cosas que son clave, independientemente de ser o no tu caso, esto trasciende más allá del básquet, digo, y te hace vivir día a día que a veces no son fáciles, y que nos pasa a cualquiera también con su trabajo. No, sin duda, no, imagínate, más en estos tiempos como estamos, ¿no? Como está, no soy ningún político ni nada, pero uno entiende de que la situación del país está mal, hay inflación todos los meses y tu plata va perdiendo valor, y vos tenés que llenar la olla de tu familia, sí. y me parece que eso es lo más preocupante de todo, ¿no? Más allá del deporte, el no darle una vida digna a la familia y uno rompiéndose todos los días tratando de ir laburar, y cuando llega a fin de mes no ver un mango, ¿viste? Creo que es clarísimo, pero te digo, se me pone la piel de gallina porque fue un año, la verdad que fue bravo, ¿viste? Y bueno, obviamente que terminar descendiendo a uno lo quiebra, ¿no? Mariano, es duro. Gracias por el contacto, la verdad que estamos con ustedes, estos micrófonos, José, Mati, Meli, cualquiera de los que esté en ese momento en la radio, están a disposición de todo el plantel, de los jugadores, para contar cualquier situación, para informar a la gente de cómo está la situación hoy de Sarmiento en cuanto a si pueden cobrar o no pueden cobrar. Así que nada, un saludo enorme y gracias por el contacto. No, bueno, gracias a ustedes por siempre estar y bueno, de defendernos a capa y espada, la verdad que estuvieron siempre al pie del cañón en TIC, en la radio, y bueno, esa ayuda la verdad que nos vino bien como para aclarar un montón de cosas y bueno, y esclarecer un poco lo que nos pasaba, ¿no? Si no, hubiese sido imposible hoy por hoy estar haciendo esto y bueno, tratar de por lo menos terminar de la mejor manera, que como dije antes, espero que cobremos todo lo que tenemos que cobrar, porque es lo que nos corresponde. Un abrazo y gracias. Chau, Bebo. Abrazo, Bebo. Abrazo, abrazo grande. Chau. Mariano Cerutti, señores, se nos fue el programa, se nos fue. Sí. Teníamos ganas de hablar de otras cosas, pero nos pareció oportuno charlar de esto, porque esto también pasa y es parte de nuestro básquet, nosotros no queremos que pase.